Al día siguiente llovía y hacía mucho frío. Sin embargo, el oso salió muy temprano, solo. Decidió seguir adelante con la misión. Luego de mucho caminar, se detuvo bajo un árbol. Fue entonces que escuchó. Ese oso, oso, oso, ese oso, ese oso, usa, ese oso, usa. Ese oso, ese oso, usa así. Eso, eso, eso, ese oso, usa eso, ese oso, usa eso, oso, ese oso, usa eso, usa ese oso, usa eso, eso, ese oso, usa eso, ese oso. Ese oso, usa eso, usa eso, ese oso, usa eso, así, así, así, usa así, eso, ese, así, así, usa así, eso, ese, así, así, usa así, usa. Así, usa, así, usa, así, usa, así, usa, así, usa, eso, así, usa, eso, oso, usa, eso, oso, eso, ese, oso, eso, ese, oso, ese, oso, ese, ese, ese.